Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 163 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y hoy, aparte de tener un invitado interesante por aquí que luego presentaremos, está conmigo Ethan, como siempre. Hola. Hola. Hoy hablaremos de Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra. Que va justo al hilo del tema de nuestro super invitado. También tenemos por aquí a Marco. Hola, Marco. Muy buenas, ¿cómo estamos en esta mañana de domingo soleada? Pues sí, soleada y... ¿puedes por lo menos saludar a nuestro invitado? ¿Yo? Porque estoy aquí con el invitado. Hola, David. El invitado. Hola. Lo he saludado con la manita. Lo has saludado con la manita. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Por eso necesitamos hacerlo de la cámara. Sí. Sí, para que se vea todas las tonterías que hacemos y que no se ven. Y en YouTube ponerlo en vídeo. Vale, pues bueno, tenemos... Hay una persona aquí delante que quiere que le sigamos saludando. Termina de presentarlo, Mariluz. Y así yo voy haciendo una foto. Ah, que vas a hacer foto y todo. Pues sí, bueno, como Marco, luego podremos comprobar, no se ha leído el guión. No, vamos no a salto de bata para no solo variar. No lo he hecho, sino que no lo he leído. Pero bueno, no pasa nada. Vamos pero a... consigo que esto suene. Eso es lo por importante. Por echarme flores. Pues nada, que no se diga. Bueno, pues ya que suene... bueno, que estabas haciendo la foto. Ya la he hecho, ya la he hecho. Ya has hecho la foto. ¿Puedes hablarnos entonces de la música que vas a poner? Claro. Claro, punto, dos. ¿Y cuál es la música que vas a poner? One-legged man with a talking parrot on his shoulder again. Now Silver was always at my elbow. ¿Que solo la oyes tú? Ah, solo lo oigo yo. Sí, solo lo estás oyendo tú. Es que tenéis que ver el momento. Ha sido un momento incómodo. Pero no solo la oigo yo, sino que se está grabando, ¿eh? Pues nosotros no. Bueno saberlo. Estábamos todos callados y Marco movía la cabecita. Izquierda bueno, pues, y derecha. La música, y diciendo... la música que vosotros, queridos oyentes, sí estáis escuchando es Treasureless Island de Robert Warrington. Y además, en exclusiva para vosotros, los compañeros del programa no la oyen. Necesitamos una cámara. Venga, vale, pues sigue. Pues música y empezamos. La música que no vamos a oír. Nada. Pero la música está sonando, chicos. Haced como fingid. Sabéis sí. Que esto llevamos 165 programas. Sí, es porque Ethan se ha saltado el también el guión. Ay, qué bien Dios que estamos mío. Hoy, qué bien que estamos hoy. Yo creo que no lo he abierto todavía, tío. O sea que... Bueno, pues nada. Viva la osera. Qué bien estamos quedando con el invitado. Viva la osera. Sabemos una persona profesional y responsable. Ya no volverá jamás. En toda su máxima expresión. Pues nada. Venga, pues bienvenido, tú. David. Hola, te queremos. A pesar del caos en el que te hemos traído hoy. Luego es cuando entre el murciélago. Sí. Vale, pues hemos traído a David porque ha traído un juego nuevo que luego echaremos un vistazo por ahí. Y el juego va de piratas. Y por, es. Eso, y por eso tenemos nuestra película de esta semana, Piratas del Caribe. Antes de entrar a hablar de este juego, si te parece, yo quería presentar a nuestros oyentes el por qué te hemos traído parte de este juego, para que veáis que eso, que no solo traemos gente que sabe hacer juegos, sino gente que es muy interesante. Bueno, porque... ¡Qué responsabilidad! No como nosotros, un gente placer. Interesante, no como nosotros. Es un placer ver que en el mundo hay gente que hace muchas cosas, además de trabajar... Que estábamos echándole un vistazo a tu currículum y eso, no solo haces juegos interesantes, sino que además eres guionista, eres dibujante, eres diseñador, tienes un poco de todo y tienes un montón de experiencia en publicidad. Sí. Estábamos cotilleando en la web. Y... Has estado en modo acosador. Ahí espiando sus redes sociales, a ver qué hacía. A ver qué hacía. Y no solo eso, sino que has participado en un cortometraje que yo he visto ahí, Goya, y he dicho, oh, esto lo conozco, son palabras mayores, porque yo no me prodigo mucho en las lides en las que Marco se mueve, y la mitad de las veces me suena todo chino, pero... No, pero yo no he estado en los Goya, ¿eh? ¿No has estado en los Goya? Oh, Dios mío, qué punto me has vendido. Pues eso, ese corto... Cuéntanos un poco de ese corto. Sí, pues yo, bueno, como has dicho, llevo... He estado trabajando durante 15 años en agencias de publicidad y en una de las agencias se embarcó en un proyecto que era hacer un cortometraje. Uh-huh. Y bueno, acabó siendo uno de los 5 finalistas de cortometrajes para los Goya. Y yo ahí me encargué, aparte de un poco de revisar guión, de sobre todo de hacer storyboard. Ajá. Que es una de las cosas, ahora que nosotros nos hemos embarcado así en hacer algún que otro corto, esas en locuras que nos dan. Fracasar estrepitosamente haciendo un corto. No, estamos en ello, sí que es cierto, claro, nosotros desde nuestra ignorancia supina, porque dijimos, vamos a hacer un corto, venga va, claro pues somos sí. Tres y hacemos un corto. Pues ha pasado año y pico y no lo hemos terminado. Claro, a mí me surgió la curiosidad, el storyboard al final, o sea, alguien te cuenta la idea y tú tienes que ir plasmando... Normalmente se hace cuando el guión está completo, pero bueno, también puede ser que luego haya cambios de respecto al guión que te pasan. Uh-huh. Yo lo que suelo hacer, bueno, con ese proyecto y otros que hice en su momento para anuncios de televisión y documentales, es sentarme con el guionista y entre los dos sacar el... Yo hacía unos dibujos rápidos mientras él me iba contando las escenas, íbamos viendo el guión y luego ya lo hacía un poco más profesional. Uh-huh. Qué interesante. Yo, tenemos que contratarlo en el próximo cortometraje. Luego también te digo que luego el director hacía lo que quería. O sea, no respetaba para nada el, bueno, para nada. Lo respetaba lo que le interesaba. Uh-huh. Pero bueno, era una buena forma también de cuando, de cara a los actores, en vez de pasar eso el guión, pasarle también el storyboard, porque además así ellos sabían las escenas cómo iban a ir. Uh-huh. ¿Y se llega hasta el punto de ubicar incluso, a lo mejor, o sea, de hacer casi como una foto de la escena? Pues a mí me interesa que los personajes estén a este lado, que en este lado haya una luz o aquí tenga... Sí, una... sí, totalmente. De hecho, ese corto está rodado en un solo plano. Entonces, era muy importante ver la distribución de todos los personajes, porque además, al final, el storyboard lo que te muestra es el punto de vista de la cámara. Ajá. Entonces, como la cámara tenía que moverse también por todo el escenario, los personajes tenían que saber dónde ponerse y cómo iban a verse también. Claro, y para no tapar, no dar la espalda, es importante saber. Bueno, no hemos dicho que el cortometraje es Adiós papá, adiós mamá. Uh-huh. Eso, y que, como ha dicho David, quedó como finalista de los Goya. Eso es. Me parece espectacular. Y... Mariluz está dando saltitos. Sí, no me veis, diciendo, pero... ¡Hay un Goya! Estoy como, tenemos a un finalista de los Goya, por favor. Esto bueno. Se merece un aplauso o algo. No tenemos ruiditos. Luego lo meto. Ah, vale. Aplausos. Hacemos así un segundo de silencio. Total, no se oye la música, se van a ver los aplausos. Sí, ¿estamos locos o qué? Mete lo que quieras. También es verdad. Y luego, aunque ya no tiene el renombre de los Goya, pero también en Alicante, que yo no sabía que existía, existen unos premios de publicidad que se llaman Premios Alce. Eso es. Y ahí también, ahí ya no solo finalistas, sino que te has llevado segundos premios a nivel de publicidad. Sí, claro. En los 15 años que estuve en agencia, pues participábamos y de vez en cuando ganábamos algo. Sí. Y los de Valencia también. Ajá. Las lunas de Valencia. O sea, que eso, que el mundo de la publicidad, que o sea, existe un mundo, parece que los mundos en los que no nos, ¿sabes? No entramos. Ya. Como si no se moviese nada, ¿no? Y luego digo, a veces pienso, es triste el no saber, por ejemplo, eso, que en Alicante hay unos premios de publicidad y. Sí, la verdad es que yo, además, esos premios los organizábamos las propias agencias. Entonces, cada año le tocaba a una agencia o dos organizarlos y hacíamos lo que podíamos para promocionarlo. Luego, ¿qué pasa también con la crisis? Todo eso pegó un bajón y ya fue muy distinto a los años boyantes. Claro. Ya. Sí, no, hombre, aparte sí que es cierto que eso, que seguramente entre el mundo de la publicidad tendrá más renombre. Por eso nosotros encima llevamos poco tiempo embarcados en estas lides. Ajá, y nos cuesta eso, el ponernos al día, pero está bien eso, traer a gente como tú, que eso nos meta un poquito en eso, en otros mundos, ¿no? Y vayamos conociendo lo que se mueve también eso, incluso por la provincia. Pues genial. Una vez así metidos en harina, sí que podemos pasar a comentar un poco el juego. ¿Cómo se llama? ¿El juego? O David. ¡Oh, Mariluz, cómo estamos! Pues el juego se llama Piratinies. ¿Sí? Y creo, bueno, he oído por ahí que eso, que el nombre de Piratinies tiene una razón de ser. Sí, bueno, es un pequeño juego de palabras. Ajá. Que es piratas con tinies, que, bueno, que a pesar que en inglés el adjetivo no se puede pluralizar, da igual, yo me tomé esa pequeña libertad creativa. Claro, sí, sí. Pues eso de tiny, de, ¿no?, de pequeño, claro. Y de piratas, pues tenemos este juego Piratinies. Piratinies. Piratinies. O Piratainies, si sí, queremos bueno. Así, ¿no? Y la primera pregunta, ¿por qué piratas? Mola mucho, no sé. Vale. No, me parece una gran respuesta. O sea, es que mola, esta... los piratas mola. Además, tal y como lo planteé, que eran como homenajes a muchos piratas de ficción, porque son todos de ficción, no hay ningún pirata real, me parecía que daba mucho juego, que no se había hecho ningún compendio así, aglomerando todos los piratas de ficción, y no sé, uh-huh. Me parece muy divertido. Claro, porque eso es un juego de cartas. Sí. Donde las ilustraciones no son ilustraciones cogidas al azar, sino una ¿no? Es, claro. Es un cogiendo piratas de ficción, los has personalizado, los has dulcificado, sí, ¿no? Has infantilizado cookies. La dictadura de los cookies. Pues eso, que tenemos este maravilloso juego de cartas. ¿De cuántos jugadores es? Es de 2-5. Uh-huh. De 2-5, o sea que ya en pareja funciona bien. Está bien. Funciona mejor de 3-5. Ah. A 2 se puede jugar, pero bueno, es una experiencia un poco distinta que a 3. Porque no hay tanta. Como es un juego competitivo, es mejor. Claro, es mejor se pierde. ¿Y desde qué edades pueden embarcarse pues, en esta de piratas? Yo creo que a partir de 10 años. Uh-huh. Es bastante sencillo. Ok, genial. Y así un poco la mecánica, porque sí que le he estado echando un vistazo. Hay como dos fases. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, al principio. La idea es que nosotros tenemos una tripulación que son 4 cartas de piratas, que al principio empezamos con todos los piratas igual. Entonces hay unas localizaciones que tienen unos números marcados en ellas, pues por ejemplo 2, 3, 4 y 5. Uh-huh. Entonces se tiran dados y todos los jugadores a la vez intentan lograr esa combinación. Hay 4 a la vez, ¿no? 4 combinaciones. Se puede conseguir con la tirada de dados, que de la casualidad exactamente salga una localización con la una localización que coincida exactamente con la tirada de dados que hay, pero luego también tus piratas tienen poderes que permiten modificar esa tirada de dados. Una vez que todos los jugadores han tirado sus dados, hay una fase de reclutamiento donde se pueden reclutar nuevos piratas que sustituyen a tu tripulación actual. Entonces, a medida que avanza el juego, cada uno tiene una tripulación distinta, con distintos poderes. Uh-huh. Claro, entiendo que esos piratas que puedes ir reclutando después, uh-huh, te van dando determinadas mejoras, claro, ¿no?, sobre tu paquete base, digamos. Claro, porque al principio empiezas con piratas que solo uno de ellos tiene un poder. Yeah. Luego ya cada uno de los piratas nuevos que reclutas, todos tienen un poder. Y algunos son mejores que otros, cuestan más también. Claro. Y bueno, así hasta el final. El primero que llega a determinados puntos de victoria, pues gana. Uh-huh. ¿Y más o menos duración aproximada de partida? Pues 15-20 minutos. Ajá, o sea que rapidito. Sí, sí, es muy rápido. Sí, un filler, ¿no? Sí, que solemos llamar. Totalmente. Uh-huh. Genial. Fresquito, como a mí me gusta decir. Un juego fresquito. Sí, es que tampoco, quiero decir, con la temática tenía que ir un poco con el tipo de juego, ¿no? Con eso. O sea, intento que la gente cuando lo vea de un vistazo sepa lo que hay. Entonces. Ajá. Con las ilustraciones así, cookies y tal, yo creo que le venía mejor un juego rápido y sencillo, que se explicara muy rápido. Claro, sí, sí. Totalmente de acuerdo. A todo esto, como Ethan, ¿tienes algo que preguntar? Está concentrado, está meditando. ¿Puede mi chorrazo aquí? Nada, pregunta a Marilu mientras Ethan... Sí, mientras Ethan aterriza. Sí, es que se ha ido. Hace un rato que se ha ido y ahora está... Se ha ido en el barco, pirata. Está volviendo. Está volviendo, está en alta mar en estos momentos. Bueno, de todo esto, de todos los detalles del juego y demás, creo que por Facebook, por Twitter, sí, también tiene incluso su página, ¿no? Su página propia. Sí. Facebook, Twitter, Instagram y luego una página donde explico todo el juego. Uh-huh. O sea que para más detalles. Y aparte por YouTube lo podéis encontrar porque hay cosas por ahí. Hay cosas, hay vídeos, hay reseñas de programas de juegos de mesa y demás. O sea que por esa parte, genial. Este era el juego principal que habíamos traído, que por eso es la temática. Pero bueno, por lo menos podemos dejar ahí sobre la mesa y ya vendremos otro día con temática específica. Bueno, antes de eso, que en marzo me has comentado que sacarás el juego en crowdfunding. Correcto. Esa es la idea. Ahora mismo, sí. Esa es la idea, sí. No, digo, porque tendrá que volver a cuando... Ah, bueno, sea. Claro. Bueno, si quiere, después de la que hemos liado hoy, si quiere. Sí, después de este inicio tan catastrófico, de catastróficas desdichas, catastróficas desdichas, bueno, sí, no sé, ¿alguna cosa en el tintero? ¿Algo que no hayamos preguntado que te interese contar del juego? Yo creo que le hemos dado un repasito. La verdad que es muy sencillo, tampoco hay mucho... No, hombre, y... Sí que, bueno, que las ilustraciones son suyas y originales. Y... Sí, justo, no, es que justo iba a decir que echadle un vistazo, además eso, por las redes y los dibujos, porque los dibujos son realmente cookies. Sí, bueno, es lo que se ha intentado. Sí, sí, sí. Están y además currados con sus detalles y ves al pirata original y ves la ilustración y tiene su detallito, si tiene un guante de determinadas características, le ves el guante, si tiene un pendiente, no sé cómo, le ves el pendiente, el pelo, ¿sabes? O sea que está eso, está infantilizado, digamos, está cookie, pero completo, no por eso, o sea que están curradas, las ilustraciones están curradas. No, muchas gracias. Está muy original. Vale, sigue. Ahora sí. No, sí, solo era por dar una pincelada. No es cuestión de irnos mucho del tema, porque hoy vamos de piratas, pero ya que teníamos aquí a David, y a pesar de que vaya a volver... Bueno, yo le voy a preguntar una cosa. Claro. ¿Vas a volver a escribir cómic para Marvel? Bueno, si pudiera, sí. Otra cosa es que ellos quieran. No. ¿Cómo acabó? Aterriza la idea. Comenta el... Seguro, eso es un chorrazo. Hombre, lo puedo condensar. Un poco por encima. ¿Está a la venta todavía el cómic aquel en España? Sí, bueno, está atrasado, claro, pero sí. Sí, sí. ¿Pero llega a salir en tomo o...? Salió ya, en tomo. Hace, sí, salió, o sea que entonces los tomos son más o menos... Sí, sí. Recuperar. Pues sí, por lo menos el título y demás. Sí, bueno, pues mi amigo Pablo y yo hicimos un cómic, bueno, hicimos dos páginas para Marvel que se pueden encontrar en Original Sins número 4, que aquí en España salió en un tomo que se llamaba Pecados Originales, creo. Ajá. Dos paginitas nada más. Dos páginas, eso, pues eso nos dejaron. Sí. Ya son dos páginas más, Goya, que hemos hecho la mayoría de... O sea, que... Goya, Marvel, o sea, vamos, o sea, a ver. Siempre hay que firmarse. Que, digo, a ver, yo tengo... Esas cajas están llenas de cómics. Yo tener un guionista que ha tocado Marvel, yo para, o sea, para mí ya es... Es Dios. Es como otro nivel. Di que sí. Ya... ¿Sí? Sí, ya. No, ya te dejo. Que... Sigue con tu programa. Yo yo estoy aquí para arreglar los cables que fallan. Sí, era solo porque he divagado tres veces ya intentando hablar de Alejandría y no ha habido manera. Como si fuera algo raro en ti lo de divagar. No, ¿sí? La verdad es que no es nada raro. Pues eso, el caso es que ya que tenemos aquí a David, no solo tiene este juego del que estábamos comentando ahora, sino otro que también está en ciernes, está en puertas y también hablaremos y le daremos... tiempo, porque ese sí que es más denso, y se llama Alejandría. Sí, es un juego que hice con Andrés y es un euro, es complejo, de 2 a 4 jugadores y de 1 hora y media por ahí de duración. O sea que este es un euro durete. Sí. Pues nada. Y ese, lo que en vez de sacarlo por Kickstarter, lo que pensamos fue mandarlo a editoriales que pudieran estar interesadas. Y ahora mismo está en 2 o 3 sitios y cuando nos contesten, pues... Depende de lo que nos contesten, seguimos mandando más editoriales o porque no es un juego como Piratines que yo me puedo encargar de todo. Es un juego ya que habría que contratar ilustraciones, bueno, más, y de hacer es bastante más complejo porque tiene mucho material. Claro. Entonces pensamos que era buena idea mandarlo a editoriales, a ver qué nos decían. Ahí metisteis todo tipo de ideas. Claro, ahí cubos, no... figuras. Claro, no pensamos. No, de hecho, a ver, pensamos el juego que nos gustaría jugar a nosotros, porque claro. Tanto Andrés como yo nos gusta mucho ese tipo de juegos de gestión de recursos, de colocación de trabajadores. A nosotros también. A nosotros también nos gustan esos juegos especialmente. Sí, no, pero es verdad que esos juegos sí que son más caros para... Claro, ahí el Kickstarter hubiese sido... Y además, hubiese sido muy complicado. Y además no solo caro, sino que requiere unas experiencias, unas habilidades y unos contactos que no están al alcance de cualquiera. Estoy totalmente de acuerdo. Y seguramente un testeo más profundo que el que llevamos. Porque, claro, una editorial cuando te lo coge también te lo testean ellos y te proponen cambios. Entonces, yo creo que eso haría mejor el juego. Ya tienes, al ser muy sencillo, pues, bueno, es lo que hay... Sí, que entonces, hay. Tenemos ganas de probarlo, por cierto. Muchas. A ver cuándo llega un proto por aquí, por la Osera, para probarlo. No hay ahora. Los tengo todos mandados. Ya, me imagino. Venga, Pues sí, nada, no, si yo creo que con las pinceladas que hemos dado, si nos parece a todos bien, podemos ir avanzando y pasar a hablar de la película. Vale, pues subo la música un momento. Pues hoy vamos a ver si conseguimos que Ethan nos diga unas palabras. Recuérdanos cuál es la película que vamos a comentar, Ethan. Vamos a comentar Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra. No confundir con sus infames secuelas. Es del 2003. De la única y buena película. La original película. David me mira mal, sí que le gustan las secuelas. No, es que no, yo me acuerdo que vi la segunda, pero no la recordaba especialmente mala. No la recordaba, pero la vi hace muchos años, ¿eh? Claro, y... ¿Te gustó tanto que no viste la tercera? Es posible que fuera. Es que eso es una cosa que le pasa a mucha gente. No, no la recuerdo tan mala. ¿Has visto la tercera? No. Vale. Sí, sí. Pues es una película de 2 horas 23 minutos. O sea, esta sí que es larga. Sin embargo, a mí, y entramos en la opinión previa sin spoilers, a mí no se me hizo larga. A mí tampoco. Esta se me hizo menos larga que la de... Que la que hemos grabado esta mañana, que no tiene nada que ver con... La que hemos grabado hace media hora o así. Pues sí, ¿y tú, Marco? Pues yo, es una película que me encanta, que adoro profundamente y que aunque tengo alguna pega que ponerle, no será ahora. No sé, en la opinión previa sin spoilers. No, David... porque la quiero dejar muy arriba. Vale. Muy bien. ¿Tú te acuerdas, David, de la original, de La Perla Negra, La Maldición de la Perla Negra? Pues... Sí, la verdad es que me gustó mucho, no es perfecta, pero está muy bien. Y de hecho yo creo que los objetivos que quiere alcanzar los alcanza sobradamente en cuestión de personajes y de historia y todo. Uh-huh. Y de contexto incluso. Ciertamente la originalidad de la película, la originalidad de Sparrow, yo creo que nos llegó a todos. Uh-huh. Luego ya con las siguientes obviamente esa originalidad se pierde y yo creo que ya es otra cosa y por ahí también iba un poco Marco. Os comento breve sinopsis, aunque me ha quedado súper larga, pero es que la película son 2 horas y 23 minutos. ¿Qué queréis? Además es que pasan muchas cosas. O sea, están pasando cosas constantemente. Sí, sí. Es difícil. Así que de eso doy pinceladas y luego la martilleamos a saco sin problemas. Sabéis que mis breves sinopsis se pueden destrozar sin ningún problema. Pues en esta película, el capitán Jack Sparrow, que es un peculiar pirata y además muy buscado, va a la caza y saqueo de un nuevo barco porque su amado barco original, que es la Perla Negra, le fue arrebatado por el capitán Barbosa ya bastante tiempo atrás. Tras varias vueltas del destino, consigue burlar a la Marina Real de Port Royal, que es donde llega, con un barquito en las últimas. Pues, literalmente, nada más llega, se hunde. Correcto, literalmente. Una de las mejores presentaciones de un personaje de la historia del cine. Corta. Sin diálogo, simplemente con imagen. Sí, sí. Pues porque ¿cómo? Es la primera escena que hemos visto de Jack Sparrow de siempre. Y todo lo que te cuenta en esa escena. Simplemente esa arrogancia y al mismo tiempo patetismo. Lo tiene todo. Y es solamente eso. Y además con la música espectacular de que ya hablaremos luego de ella. Pues con estas lides llega Port Royal y consigue llevarse al mejor barco de la Marina Real, que es el Interceptor. Al barco más rápido. Más rápido. Bueno, pues en ese momento el más rápido es el mejor, porque yo lo digo. Y ya está. Ya está. Y para ello consigue la ayuda de un joven Will Turner, que le ayuda no solo a conseguir este barco, sino a salir de la cárcel. Pero sin llegar a ser pirata nunca. Sí, al final sí. En ello están. El caso es que Will Turner le ayuda... porque su objetivo era que salvara a su amada Elizabeth, que es la hija del gobernador de esta zona, del mundo. Y ha sido capturada por el capitán Barbosa, precisamente en la Perla Negra, el barco original de Jack Sparrow, con lo cual parece que un poco el círculo se cierra. ¿Por qué Barbosa ha conseguido, y con esto lo dejo ya, por fin... ha querido capturar a esta muchacha al final, y ya los detalles entraremos luego, pero sí que quiere librarse de una maldición que los ha condenado a vivir eternamente como no muertos? Yo me encanta esta sinopsis porque me imagino a todos los disidentes diciendo ¡que ya la he visto! ¡Seguir para adelante, que ya la he visto! ¿Quién no ha visto Piratas del Caribe? La maldición de la perla negra. Por Dios. Pues nada, con ¿y esto... Y quien no la haya visto no estará escuchando esto porque no quiere que le hagamos spoiler. Con esto vivirán aventuras y desventuras de piratas en Isla Tortuga. Fin. Bueno, pues ves... Voy dirigiendo. Pues esto, yo voy dirigiendo y esto lo dirige y para ello me voy a la IMDb, Gore Verbinski. Director irregular, que tiene cosas muy interesantes y cosas menos interesantes. Como las otras de Piratas del Caribe. Como las otras de Piratas del Caribe, por ejemplo. Yo creo que aquí estaba muy restringido, tras el éxito le dieron más libertad y es un director que le gusta las cosas rarunas. Porque, por ejemplo, tiene una película de animación que se llama Rango, que es muy original, pero que es raruna también de narices. Uh-huh. Es curioso también las pocas películas que tenía antes de hacer Piratas del Caribe. Sí, bueno, un ratoncito duro de roer. Sí, ¿el Mexican fue antes o después, el mexicano? Antes de Piratas. Sí, bueno, pero tiene muy pocas y le dieron una superproducción. Uh-huh. Es curioso. Pues yo creo que bueno, Disney es algo que siempre cogía directores... no demasiado venidos arriba para poder controlarlos, para que los productores... Lo que pasa es que el éxito le dio como más libertad y yo creo que eso fue negativo. Aunque también leí que en un momento de la preproducción se plantearon sacarla directamente a vídeo. Por eso, que no era... Antes de meter a Johnny Depp, de hecho se habló de meter a Rick Mayall de los Young Ones y de La Pareja Basura. Ah, ¿me recordáis? Sí. El que no es calvo, el sí, otro, ese sí, como Jack Sparrow, que hubiese sido algo, vamos, a mí maravilloso. Digno de ver. Sí. Uf. Hombre, realmente esta película es curioso porque yo había visto la atracción, porque está basada en una atracción de Disney, y es la primera que se basó en una atracción de un barquito que va por unos dioramas. Y no al revés, ¿no? Que es bastante lo simple. Claro. Pero está muy fielmente adaptado, que es curioso decir, ¿cómo lo han conseguido? Y lo consiguen a base de plagiar descaradamente la mitad del argumento de The Secret of Monkey Island. Uh-huh. E incluso el tono de humor y todo está muy robado de... No se lo digas al guionista de la película, ¿eh? Especialmente, se enfada. Sí, se enfada con eso. De hecho, vi unas declaraciones que decía que ellos llevan trabajando mucho, porque en Curse of the Monkey Island se habló de hacer una película de Monkey Island, porque claro, Lucas vio el éxito que tenían los videojuegos, y claro, no son tontos, y dijeron, de esto igual se puede sacar una película. Y se ha probado que sí, podían haber sacado una película. Lo que pasa es que se ve que ese proyecto de hacer película de Monkey Island no tiene nada que ver con el de Piratas del Caribe, y el guionista se lo toma muy mal cuando se le dice. Yo te digo que el guionista ha jugado a Monkey Island. Sí, o sea, hombre, como todos. Es que hay cosas muy obvias. O sea, es que Will Turner es muy parecido a Guy Brass-Thipgood hasta estéticamente. Bueno, pero fíjate que son justo contrarios, porque sí. La catchphrase de Will Bruce es quiero ser un pirata. Quiero ser un pirata y este es no quiero ser un pirata. Justo lo contrario. Sí, o sea, no es. Pero además, yo recuerdo mucho la tripulación que Guy Brass. Se parece muchísimo a la que coge en Isla Tortuga, en la pirata negra. Sí, aunque casi es la única, ¿no? Que tiene algo de líneas. Sí. Porque los demás están ahí, vamos. Sí, pero como en el juego, sí, realmente, el juego tampoco tiene más líneas que amotinarse a los 5 minutos. Pero bueno, me he ido un poquito, ¿verdad? No, pero está muy bien traído porque... Tú no te acordabas del Monkey Island con todo lo que tú has jugado. O sea, nombre del Monkey Island me acuerdo. Por favor, un respeto. Esos son memorias imborrables. Está grabado a fuego. Claro. Como el Day of the Tentacle y todas esas cosas. Eso. No me acordaré de jugar. Peleas pero, como una vaca. Pero la... No, como un pollo, ¿no? ¿Cómo era eso? No, era un pollo con una polea. Eso era otra cosa. Usar pollo con polea. Sí. No, sí. Lo decía porque... por lo menos lo que yo había leído por ahí, es que también el de Monkey Island era un juego basado en la atracción. Sí, así es. Sí, es entonces, es, al final... retroplagio, es plagio continuo. salió de la atracción esta, dio para mucho. Uh-huh. Es decir, que es curioso que una atracción de... Sí, eso tenía que ser para verlo. No, claro. No, la nosotros la vimos. Pasada, sí. Marco. Está muy bien. Y más... Yo la vi la primera vez a finales de los 80 y llamó la atención muchísimo porque era una cantidad de animatronics. Vista hoy día, pues, llámame. Bueno. Impresiona menos. Pero en su momento era una pasada. Era una pasada. Antes de entrar a comentar detalles de la película en este aspecto de guión y dirección, pues comentemos, aunque sea ligeramente, alguno de los guionistas. Uh-huh. Porque yo tengo por aquí uno que es Ted Elliott, que aparte de ser guionista de toda la saga de Piratas del Caribe, he tirado para atrás en su historia de guiones y he visto Godzilla y he dicho, ostras, no tiene nada que ver, pero vamos a hacer aquí un crossover de 10 segundos. Con cosas de monstruos, el mejor programa de la podcastfera. Por lo menos el mejor que habla de monstruos gigantes. Porque me ha resultado curioso y la verdad es que es un guionista con mucho en su haber, o sea, tiene mucho a sus espaldas. Hombre, pues lo de Godzilla no creo que lo ponga lo primero en su currículum, ¿eh? No, pero tiene Aladdin, por ejemplo. Voy a mirar, no sé la qué Máscara Godzilla del es. Zorro. ¿Qué Godzilla? Godzilla, es, 1998, la no de sé Minich. Deciros. Pequeños Guerreros, por ejemplo, que esa también la hemos hablado aquí, sí, la hemos comentado en el... Y con mucho cariño, además, uh-huh. Es una película que le tenemos cariño. Es Shrek, la primera, porque luego ya degenera un poco, mismo. Pero es Shrek la primera. Está en El Planeta del Tesoro... Está. Zorro tiene varias. No hace falta que. Ya, lo puedo, sí. No, puedo seguir, ¿no? Sí. No, está claro que el tío sabe guionizar una película. Sí. Claro, o sea que. Y además, un tipo de película de las que. ¿Sí? Entretenidas. Mm. O sea, sabe hacer películas que molan. Uh-huh. Vale, pues nada, quería dejar esa pincelada porque me ha resultado curioso. Uh-huh. Y ahora sí, ya podemos entrar en materia de qué nos ha parecido el guión y la dirección de la película, Ethan. Y así... Así hablas. Dices algo. Pues a mí la historia me gustó bastante y la presentación de personajes, todo, la presentación de Jack Sparrow es bastante graciosa. Todo eso de es el peor pirata que he visto, es el mejor pirata que he visto. Es el peor pirata del que nunca he oído hablar, pero has oído hablar de mí. Me encantan los diálogos de esa película, me sé la mitad. Y, por ejemplo, la primera batalla en la cueva, uh-huh. Está bastante bien hecha. No le veo de esto de que se están dando con espadas de goma. Y dos arriba, uno abajo, tres arriba. Los duelos de espadas. No, los duelos de espadas, los dos que hay, sobre todo los dos largos, que son el de la herrería y el de la cueva, y el de la cueva además con los efectos especiales, que se van convirtiendo en esqueletos y tal, están muy chulos. Eso de los esqueletos también. Sí, incluso las escenas de grupo también. O sea, a pesar de que sabes que no está muriendo nadie, porque no muere muy poca gente realmente, sí. O sea, ves acción, ves que es realista. Es que está muy bien dirigido. Para mí uno de los fallos de la película es que sobre todo las tripulaciones no fantasmales, porque eso sabemos que no mueren, mueren continuamente, pero de los protagonistas, claro, o sea, no muere ninguno. Y dices, claro. ¿Cómo hay tantos? O sea, sí, los van reponiendo. Sobre todo en la escena en la que se enfrentan los dos barcos. Sí, y dices, pues aquí tienen que morir todos, básicamente. Sí, sí. Y no mueren nadie. Luego hacen otra escena de combate y dices, ¿de dónde ha salido tanto bueno? Han vuelto al puerto, han reclutado a 25 sí. personas más y se han vuelto. A nivel de guión, yo tenía por aquí para comentar también que Spielberg estuvo a punto de hacerse con el guión, pero al final Disney lo que no quiso fue cederle los derechos de la atracción. Claro. Y así se quedó la cosa, ¿no? Afortunadamente, porque yo creo que en manos de Spielberg hubiera sido una buena película, pero una película diferente. Bueno, ¿viste los posibles Jack Sparrows que había? Estaba Bill Murray. Lo cual es que es muy difícil pensar en otro Jack Sparrow que no sea Johnny Depp. Claro, también. Pero yo es que el tema de Jack Sparrow lo estaba pensando el otro día, porque yo estoy haciendo ahora un pequeño cursito de interpretación cinematográfica y en el guión no pone... No, ya, en el guión no es este Jack Sparrow, este Jack Sparrow lo construye el guionista, obviamente, con muchas de las frases y todo esto, pero la personalidad está tan alucinada y demás, eso es cosa de Deep y del director, y es lo que cambia la película completamente, porque si no sería una película que podría estar bien, pero lo que la ha hecho indeleble es Jack Sparrow, es un personaje completamente original que tiene esa... magia en su locura, que es lo que de verdad, porque si hubieran puesto cualquier actor, por bueno que fuera, y hace un pirata más o menos normal, dices, qué bien lo hace, pero no es tan épico y tan indeleble como ha quedado. Genial, pues a lo mejor final... sí, nunca sabes el personaje que habría construido otro actor. Tienes razón. Pues eso, al final Spielberg se desquitó con Peter Pan. Aunque obviamente no llegó a... A esa también le hemos dado caña. A esa también me he puesto hater y la gente me odia por ello. Porque hay mucho fan de Hook. No me encuentro entre ellos. Hay fans de todo. De todo, hay fans de todo. Eso es así. Yo de la parte de lucha de espadas y eso que habéis comentado, sí que me llamó la atención, aunque obviamente muchos serán juegos de cámara y con espadachines profesionales, pero sí que me dio la impresión de que tuvieron que aprender esgrima los actores, porque muchas veces yo digo, es que es imposible, creo, este juego de cámara, ¿sabes? Porque que este sí de verdad creo que es el actor y por lo menos con la espada se maneja. Normalmente en las películas sí que es muy normal que la esgrima la trabajen los propios actores. Ya pasaba en las películas de Star Wars y demás. Eso es relativamente fácil para ellos, no es como otro tipo de arte, porque ahí es bastante estático, entre comillas, no tienen que hacer grandes cosas y es cuestión de trabajo y de horas, de echarle horas. Sí, a lo mejor es de las cosas que con cuatro pasos básicos y demás, por lo menos ya puede quedar vistoso. Es como un baile, sí, no deja de ser como un baile. Yo me pongo aquí, tú te pones aquí. No es nada improvisado. En los duelos espada de cine no hay nada improvisado. Sí, lo único es que sí que supongo que tendrás que saber manejarte para no sacarle un ojo al de enfrente, porque creo que eso sí que es delicado. O sea, al final sí es un baile, pero como se te vaya un poco la hoja... Hombre, empiezan con las máscaras de esgrima, practican todos los pasos y cuando ya se los saben ya empiezan a hacerlas sin las protecciones. Pero eso... Pero ya digo, eso yo he visto muchos making of y es como un baile. Es como si les pintaran los pasos en el suelo, ahora me pongo aquí, ahora te pones aquí. Y cuando ya tienes esa... Lo hacen con un especialista y luego van sustituyéndose uno y otro. Sí, yo creo que también un poco al hilo de lo que decíais de Sparrow, que gracias a que la compañía no estaba en el momento a lo mejor mucho más, o sea, muy bollante, estaban pensando que igual lo llevaban, como decía David, directamente a DVD y demás, les permitieron hacer muchas de las cosas que al final consiguieron llevar a la gran pantalla, como lo que decíais de Sparrow, porque otras de las cosas que comentaban es que Michael Eisner, que era el presidente de la compañía en ese momento, esa ambigüedad incluso que mostraba Sparrow en su personalidad pues no era del agrado. Y por lo visto al final Sparrow un poco se plantó y diciendo, mira, este es el personaje que he creado, si no te gusta pues échame, ya está, no pasa nada, que lo haga otro y chimpún, y al final parece que claudicaron y le dejaron continuar el dinero que ha ganado Disney gracias a este personaje, porque anda que no le están sacando partido todavía. Sí, y Merchan y todo. Sí, por eso. Merchan en los parques temáticos siempre hay un Jack Sparrow. O sea, siempre. Hay una Cenicienta, una Bella Durmiente y un Jack Sparrow. Se han conseguido la princesa Disney para chicos, para niños. Sí, poco posible. Tampoco hay tantas, ¿no? No, para niños, o sea, no habían personajes. Masculinos, ¿verdad? O sea, eran para niños pequeños los peluches, pero en cuanto crecían un poco ya no habían. Y nosotros cuando estuvimos en París la última vez, al lado de la atracción, además con las horas en que estaba Jack Sparrow ahí. Porque además es relativamente fácil, lleva tanto maquillaje, tanta prótesis. Sí, es muy fácil, parece. Genial. Otra de las cosas que también habéis comentado, y yo me quedé con una frase, es que había un montón de frases chulas, lo que pasa es que no era cuestión de mecanografiar todas las frases que me gustaban, y obviamente mi memoria ya sabéis que es un desastre, pero sí que hubo una que comentaba Sparrow, casi todas las divertidas son de Jack Sparrow o involucran a Jack Sparrow en algún momento, y es que uno de los piratas o de los que habían ahí decía, oigo leyendas de la Perla Negra y dicen que no hay supervivientes, y entonces Jack Sparrow le dice, entonces si no hay supervivientes, ¿cómo puedes haber oído una leyenda? ¿No? Entonces digo, sí, ¿de dónde salió la leyenda? Claro. Sí, esa es de las escenas que te dice, vale, ya que Sparrow está bastante loco, pero es también bastante listo. Sí, esa es de las escenas que te lo definen. Sí, te van marcando un poco el personaje y la verdad es que está muy bien. Es que, pese a que tiene eso, mucha broma y mucha tagline humorístico, todos te llevan a algún sitio, no es chiste por chiste, y eso tiene un gran mérito de guión. Sí, guión, eso es muy buenísimo. Sí, sí. Sobre todo viendo las últimas superproducciones que están haciendo, dices, es difícil hacer un buen guión. Sí. Pues, no, el guión es que es eso, todo los diálogos te llevan a algún sitio y los personajes, no hay, salvo Barbosa, obviamente, pero no, lo típico sería poner a los españoles, bueno, no sé si son españoles o ingleses. ¿Barbosa es español? No, mejor que era los militares, no sé, creo que son ingleses. Los de la Marina Real, esa que decía yo. Sí, creo que son ingleses. No me acuerdo. Ponerlo más negativo. Sí, los españoles son en el del Cáliz. Sí, Exacto, es verdad. En la de los, la de las lágrimas, la de las sirenas. Sí. Sería ponerlos más negativos. Iba a decir el cáliz del fuego, pero ese es Harry Potter. Ponerlo más negativo, más desagradable, y no, al contrario, es un personaje positivo. Es un personaje que sí, que es contra los piratas, pero no es el típico personaje que te lo ponen muy negativo porque es el que quiere a la chica y demás, sino siempre va, digamos, siguiendo su, sus objetivos y su personalidad, equivocada o no, en este caso yo creo que no, pero bueno, pobre hombre. Sí, a mí es de las cosas que más me gustó ver, es el papel del Comodoro, que tiene un papel muy pequeño, pero que al final te das cuenta que no es malo. No, no. Que él intenta lograr su felicidad de la manera que sabe y al final se sacrifica de cierta manera por Elizabeth. Sí, sí. Uh-huh. Y dice, joder, está muy bien. No todo va a ser blanco y negro. Claro, no. El personaje negativo de Barbosa, pero como encima el actor lo hace también, que ahora hablaremos, Es que no, ni siquiera tampoco. Él también tiene su propia agenda, ¿no? Sí, sus sí. Su propios objetivos y son... Y dices, hombre, pues quiere vivir, ¿no? Quiere disfrutar de sus manzanas. De su manzana. De o sea, beber. Es que entiendes a los personajes. No es como otros que dices, es malo porque es malo. Porque sí. Es malo porque quiere... Y porque la vida eterna nunca sale bien. Ya lo hemos visto. Pues aprovechando este inciso, yo creo que podemos ir a hablar de personajes. Sí. Y así vamos aterrizando un poco todos estos comentarios. Tenemos a Jack Sparrow, aunque ya hemos hablado bastante de él, ¿no? Johnny Depp. Sí, yo, para bien, crea un personaje indeleble, para mal, es el principio del fin de Johnny Depp como actor. A partir de prácticamente esta película se empieza a convertir en un caricato. Quiere hacer cosas más raras en cada película y pierde un poco la sutileza. La realidad, ¿no? La sutileza en las interpretaciones. Uh-huh. Sí, es que hasta entonces Johnny Depp había hecho grandes películas, pero no había sido una gran mega estrella. No, no. O sea, no, yo creo que de hecho al principio la gente diría Johnny Depp como el hombre, o sea, como la persona que va a arrastrar a la gente a la sala. No, sí. Yo creo que hubo muchas dudas ahí. Sí, es que no es una película con estrella, es una película con buenos actores. Bueno, claro, es que era estrella de Johnny Depp y no era una gran mega estrella en su momento. No era una estrella, ni mucho menos. Uh-huh. En ese momento no, lo es a partir de esta película, sí, claro. Y como actor se estropea. Para mi gusto. Uh-huh. Aquí, aparte de los papeles que había comentado David, también estuvo a punto de hacerlo Hugh Jackman. Que era aún más desconocido. Claro, y ese fue precisamente el motivo por el que al final no les encajó. Porque a pesar de que ya había empezado a verse por X-Men, creo. ¿X-Men es anterior? Pues, ¿crees que es 2000? ¿Puede ser? ¿X-Men? Ahí, creo que mira, por ahí lo por voy ahí mirando, anda. Lo voy mirando. Ve mirándolo por si acaso mis anotaciones fuentes. No son correctas. X-Men es del 2000 y Piratas del 2003, Caribe es del 2003, sí, es anterior. Vale, entonces Hugh Jackman ya era alguien. Era alguien, pero ellos consideraban que no lo suficientemente alguien como para eso, llenar una sala. Papel, entonces, al final no lo cogieron. Y entonces sí que se lo propusieron a De Niro. Y en ese momento De Niro consideró que de piratas eso no iba a ningún lado. Pues luego hizo Starman. Stardust. Claro, y Stardust dicen que lo hizo para desquitarse un poco de no haber conseguido este papel. Pero porque en si os fijáis... En Stardust lleva a Jack Sparrow al extremo. Exacto, o sea, es una locura el que tienen Stardust un poco... Pues eso, llevada al extremo precisamente lo que Johnny Depp consiguió hacer con esto. Y obviamente ni de lejos tuvo la repercusión que tenía. Pero en su momento también, yo entiendo a De Niro, porque las películas de piratas, Piratas del Caribe, tenían cierto estigma. Era como muy antiguo ya. Era claro, sí, es como la de vaqueros aquí ahora. Mm. Dices, pues una de vaqueros, eso era de cuando no había... Además una de vaqueros, no tipo sin perdón, sino una de vaqueros tradicional. O sea, una de piratas tradicional. Tradicional, sí. Piratas del Caribe no es... Es una película de aventuras... Típica. Claro. Uh-huh. Sí, sí. Pues bueno. Nada, finalmente eso, llegaron a Depp, que además de todos los esfuerzos por darle forma al personaje, por lo visto también se documentó muchísimo en la forma de vestir, de la época, incluso en las armas de la época, y por lo visto el trabuco ese que lleva, que tiene un nombre pero esa no me lo he apuntado, se fue al... Pistolón. Y se compró uno, consiguió encontrar uno en algún rastro, vete tú a saber de dónde, de la época. O sea, que hasta ese punto... No, esta gente no va a rastros, iría a un anticuario y soltaría a los billetes. Los billetes que fuera, mandaría asistente. Se metería en exactamente. Internet. Búscame algo. Pero el caso es eso, que se le ocurrió hasta ese punto, ¿no? Yo creo que eso... Sí, yo creo que este tipo de actores, de estrellas de este nivel, cuando se meten en un personaje de estos, se meten en serio. Por eso a algunos se le va la olla con algunos papeles, porque se meten mucho, investiga y quieren hacerlo bien. Hombre, a lo mejor también Johnny Depp vio dónde podía llegar el personaje. Sí. A lo mejor lo vio claro y dijo, esto va a petar. Sí, si lo llevo a más allá, porque nunca se había hecho un pirata así. Claro. Y creo que es lo que rompió con la película del todo. Sí, él ya era un alguien y dijo que sí a esta película, que era una locura bastante grande, es que sabía que a algún sitio iba a llegar. Sí, vio algo que le interesaba, porque el mexicano, The Mexican, es del mismo año y la hizo con el mismo director. No sé cuál de las dos empezó antes, pero no sé si había esa confianza ya entre actor y director. Fue en The Mexican o fue aquí. Pero también el director es cuando te vienen con esa idea de decir, vale, venga, tira para adelante, porque eso si hubiera sido De Niro, Bill Murray, Hugh Jackman, hubieran hecho otra cosa. Como ha dicho Ethan, a lo mejor también hubiera ido bien, pero hubiera sido diferente completamente. Completamente. Seguimos. Vale, pues podemos pasar, si queréis, a hablar de Elizabeth, que es Keira Knightley. Keira Knightley. Que también a partir de esta película su carrera fue por las nubes porque ella mola mucho. ¿Ella como persona o te refieres? No, ella como persona no la conozco. No has tenido el placer de tomar café con ella. No he tenido el gusto. No, es que no sé si te referías al personaje de Elizabeth o a la actriz. A la interpretación de la actriz. El personaje sí que lleva, creo que un personaje típico de doncella en apuros, entre el director y ella le dan un paso más y no es tan doncella en apuros. Sí, hasta mitad de película más o menos. Luego ella se transforma en su propio personaje. Sí, pero ni siquiera es doncella en apuros, porque en el momento en que ella, bueno, es que el ataque a Port Royal es bastante pronto, no llega a ser a mitad de película y ahí es ella la que dice, "Parlamento, me voy para allá y salvo el ataque", o sea que no. Sí, lo que pasa es que estaba pensando, digo, bueno, hasta que no se escapa de Barbosa. No. A mí seguía siendo doncella en apuros. Ahí es ella la que evita la masacre de Port Royal. Sí, yo creo que hay un momento ahí en medio que está bien traído y es, se le ve personalidad fuerte cuando se va. Lo que pasa es que luego descubre que de verdad son fantasmas y ahí se achanta. Sí, pero es razonable, ¿no? Cuando todavía no es fantasma, en la cena con Barbosa no está nada chantada, está rodeada de piratas. Y está intentando coger el cuchillo para salvarse y demás. Sí, pero bueno, al final sigue siendo secuestrada y sigue siendo... Sí, es doncella en apuros, pero... Y luego es ella la que sale de la isla, ella la que saca a Jack Sparrow de la isla. Sí, sí, hay un momento que empieza a tomar decisiones por su cuenta y maravilloso. Y hay un momento en el barco donde ella toma la capitanía prácticamente en uno de los combates y es espectacular. ¿Qué te parece a ti, Izan? A mí me parece que sí que es muy Leia. Sí. Muy de que intenta no ser salvada, salvarse ella sola. Sí, sí. Buena referencia. Sí, es una buena analogía. El siguiente que tenemos es Orlando Bloom, que es Will Turner. Iba para estrella, acabó estrellado. Es que es hocico. Eso sí, pero aquí hizo la de Troya. Inmediatamente después, la de con Brad Pitt y uno de los Bruce Banner. Y parecía que se iba a comer el mundo y al final su carrera cayó en picado y lo último que lo vi fue en la última versión cutre de Los Tres Mosqueteros, que hacía de villano. Bueno, no sé ni si era el villano, ni me acuerdo. Sí, esa película no la ha visto casi nadie, la he visto. Es Los Tres Mosqueteros con dirigibles. Es un locurón. Un concepto genial. Sí, sí, sí. ¿Cómo pudo fallar? Y con Mila Jovovich haciendo de super ladrona. Es más difícil de olvidar que Orlando Bloom. Que aquí está muy bien, la verdad es que aquí está en el papel, en el personaje. Claro, es que le va que sea soso. Le va que sea soso, sí. Claro. Sí, sí, tiene que ser soso, pero a mí es que, o sea, es de esos personajes olvidables, no me marca. Al lado de Jack Sparrow es imposible destacar. De todas formas Jack Sparrow necesitaba a alguien así a su lado, porque si pones a otro que tenga mucha personalidad, no funciona. Se eclipsa mutuamente. Claro. De hecho, es bastante soso hasta el final, ¿no? Diría, porque incluso... Hasta la sexta película que sale sigue siendo soso todo el rato. Eso sí que es un problema. Ya debería haber evolucionado con las películas. Pero en esta película, hasta ya cuando es rescatada del todo y se vuelven, ahí sigue siendo... Sí, no, él no llega... No llega... Es que el actor tampoco da para más y el personaje... Él no, también... sí, bueno. No hace mucho, aparte del duelo de espadas, no hace mucho en toda la película. Está para el lucimiento de los que tiene alrededor. Realmente es de los cuatro protagonistas, para mí es de largo lo más flojo. Aunque también tiene su propio arco y evoluciona... Sí, pero está muy gris. Es que los demás brillan mucho. Sí, es verdad. Yo creo que no es que lo haga especialmente mal, lo que pasa es que los demás lo hacen muy bien. Muy bien. Sí. Y el guión está muy bien también de los demás. Sí, a lo mejor es eso, es que realmente a él de guión tampoco le han dado. Va siempre a rebufo de los demás. O a rebufo para salvarla a ella. Yo no quiero ser pirata, jo. No quiero ser pirata. Ahora quiero ser pirata, jo. Entonces va un poco a rebufo de las circunstancias, ¿no? Casi que no le ves tomar decisiones. Y yo creo que eso juega en su contra, a lo mejor. Y además es que, por si faltaba poco con los que hemos nombrado, tenemos al siguiente, al que vas a nombrar ahora. A Barbosa. Geoffrey Haras, que lo borda. O sea, es de los mejores villanos. Antes, en el programa que antes comentaba Ethan, que hemos grabado antes, llamábamos al villano que salía villano gigante genérico número uno. Este no es un villano genérico. Es que le da ese puntito humano que tú has comentado, que David ha comentado antes y demás, que es lo que marca la diferencia entre un villano genérico y uno con el que te quedas. Sí, claro, sí, al final poder empatizar, ¿no? Sí, claro, y además ver que el villano no es malo porque sí. O sea, hace cosas malas porque tiene un objetivo y que, tiene sus momentos, ¿no? Es como el de el programa que estábamos comentando antes, que era un estoy en mi derecho de ser el malo y ya está. Yo nací para esto. De hecho, el actor lo hace tan bien, el personaje es tan potente que pese a que muere y su arco termina, lo resucitan de forma absurda para las secuelas, para las dos siguientes secuelas. Sí, totalmente. Ese arco estaba completo. No tenía ningún sentido. O sea, la resurrección de Barbosa es uno de los primeros grandes errores de las secuelas. Claro, pero es que es muy difícil competir contra el éxito. Sí, poco como los equipos de fútbol, ¿no? Que ganas a Champions y al año siguiente no te vas a renovar. Claro. Vas a seguir con los mismos. Claro. Aunque sean un año más viejos, aunque ya todo el mundo conozca sus tácticas y todo, pues es como también Loki en Thor. Sí. Que lo siguen trayendo y trayendo. Lo que pasa es que a Loki en el último Thor le han dado un giro. No lo has visto. Le han dado un giro quitándole una serie de cosas y siendo el mismo personaje, lo han metido en otro ambiente para que pueda seguir brillando de otra manera diferente. Bueno. Es una manera. A quien le gusta y a quien no. Pero por lo menos han intentado no ser lo mismo. Y por lo menos a Loki no lo habían matado. Es que a Barbosa lo matan. Sí, claro, por supuesto. Pero yo también pienso que Loki, al principio de la película, si se queda ahí, hubiese sido un villano. Claro. Muy bueno. Sí. Bueno, no, eso de que lo matan, porque lo ves en la película, pero lo disparan siendo un fantasma. No, pero lo ves sangrar y morir. O sea, a Barbosa lo ves morir. Eso es un hecho. No es como en los cómics de cuando el Joker caía al puerto de Gotham y se veía hasta la mano. Bueno, aunque la escena de después de los créditos también te dejan ver que está la puerta abierta. Sí, bueno. Eso es como cuando en la de Flash Gordon al final veías a Ming meterse en el humo en el anillo. Bueno, yo creo que con este repaso podemos... Bueno, está Jonathan Pryce, que es el padre de Elizabeth, que a mí es un actor que me encanta y hace un personaje muy divertido. Yo creo que lo hace bien, pero claro, tiene tres escenas para ser divertido nada más. Pero al final da el puntito ahí a la película de... Vete con el pirata, anda. Sí, cuando habla de que los como que el camino para llegar a los sitios a veces es reprobable, pero si llegas a un buen sitio que se justifica, ¿no? Sí. Eso a mí es una frase que yo creo que salió de la nada ahí. Sí. No es algo que te esperabas que ese personaje fuera a decir. Y yo creo que está bueno. Le da un buen cierre. Sí. Y es que todos los personajes tienen su momento, tienen su... Incluso el gordo y el flaco, la típica pareja, además que hay dos, una en los buenos y una en los malos, tienen sus momentos para brillar. No solo son ridículos. Tienen sus momentos. Bueno, hacen gracia y también te sirven para avanzar el guión. Porque muchas veces lo que hacen es desarrollar la trama. Sí, no puede decirse de otra manera. Sí, que no están solo para hacer el gag, sino que avanzan. Y es curioso el que tengan sus contrapartidas en los dos bandos, las dos parejas cómicas, e incluso la de los ingleses, que es la más patética a lo mejor, tiene su momento de heroico de decir, vamos para allá porque aquí no hay más que hacer, que mola. Que se choca la mano o algo así, ¿no? No recuerdo exactamente. Sí, justo antes de subir al barco hacen algo como diciendo, vamos. Vamos, está muy bien. Vamos a morir aquí con los fantasmas, pero vamos. Sí. Vale, pues comentamos algo de ambientación y música, porque aquí mola la música mil. Es memorable. Mola mil. O sea, tanto la ambientación como la música es un 10. Hace poco que vi la película, eso, yo de la música, la verdad es que me fijo poco en las películas. Nosotros también, ¿sí? Pero es que la fanfarria de esta película es demasiado. Pero puede ser que la primera vez que la oyes sea ya muy avanzada la película. Sí, creo que sí, creo que es casi en una pelea de la cueva del final. Es la primera vez que me di cuenta de la No, yo creo que al principio hay, lo que pasa es que en vez de con tanto violín y claro, tanto. Claro, es más lenta. Al principio es muy corto y luego ya en los créditos. Creo que la fanfarria potente suena, yo creo que suena en una escena de navegación. ¿Ah, sí? Yo creo, pero tampoco, o sea, no, la he oído tantas veces en tantos sitios. Creo que suena la de la perla negra, pero no la fanfarria. Ah, vale. A mí me suena que es en la pelea, que es cuando están los dos como fantasmas y sí, humanos. Sí, la pelea de la cueva, que es que cuando lo dije, ¿esta es la primera vez que la oigo? Es pues como puede ser, pero es que se ha quedado, la hemos oído tanto oye los tres primeros acordes y ya terminas tú el resto. Es maravillosa. Uh-huh. Yo oí una cosa que no me gustó de los efectos especiales. Está cerrando los ojicos cuando va a criticar estoy algo. Pensando, estoy buscando en mi archivo temporal, estoy buscando. Y es que hay algunos efectos que para mí cantaron mucho. Hace ya 15 años, ¿qué? Sí, sí. O sea, pero que el efecto digital en 15 años ha evolucionado. Que en mi caso hubo uno que, por lo menos a mí me pareció un croma espantoso casi al principio de la película, cuando el padre de Elizabeth le da el traje súper chulo para ir a su puesta de, no sé qué, o sea, premio le dan a... Exacto. El ascenso del comodoro. Y ahí están en la habitación de ella y pasan por una ventana que se ve el puerto y demás, y eso canta un croma horrible. Y yo dije, ¿qué necesidad? No me di cuenta, ¿eh? Yo tampoco. Pues a mí me llamó la atención muchísimo, no sé, por lo menos. Y mira que he visto, se ve que yo estoy mirando a Elizabeth y ya y me nublo. Te eclipsó. Pues a mí, ya te digo, ese croma no me gustó nada. Pero te digo, son cosas muy puntuales. Igual que la otra que también me chirrió un poco fue, también esa sí que creo que es de las primeras escenas, que está Elizabeth en un barco cuando es pequeña, que es cuando te están contando un poco la historia de cuando se conocen. Y te hacen un plano casi desde el agua donde ves toda la quilla del barco, no sé cómo se dice. Sí, sí. Y ella arriba, digamos, en cubierta, pues todo ese traveling, sí, del barco, lo mismo, a mí también me cantó mucho. Me pareció un barco muy de mentira para ser un barco, ¿sabes? Muy hecho pues de digital. No sé si ese era digital, lo dudo, porque construyeron un montón de barcos para la película, ¿eh? Pues no lo sé. Igual era la... aquí igual entonces no es ambientación en cuanto a colores, a fotografía, demás. La fotografía es que esa escena quiere ser muy irreal. Por eso la niebla, la fotografía gris, pese a que es realista, pero quiere darte un toque sobrenatural. Sí, bueno, al final era un sueño, entonces también... Claro, al final... Sí, es un recuerdo. Yo creo que va un poco por ahí los tíos, sí. Pues pero vamos, igual, a lo mejor sí, pero dudo que en ese momento, teniendo tantos barcos como tenían, hicieran algo digital. Claro. Porque el digital entonces era, ya, si ahora es caro, entonces era carísimo. Sí, claro. Y en su momento, todas las escenas de esqueletos fueron un bombazo, ¿eh? Porque están muy bien. Sí, hechas. Por eso que con ese tipo de efectos que te marcan de lo bien hechos que están, pues ese tipo de cosas no me gustó. Y a lo mejor eso lo que tú dices no es efecto digital, es la fotografía la que a mí me chocó. Pero eso, a lo mejor era pretendiendo ser un sueño, yo lo quería ver tan real que me desagradó y no debería, tendría que volver a verla para ver. No sé si vosotros a nivel de ambientación... 10, un 10, a mí me parece maravilloso. Me parece también perfecta, prácticamente, porque todas las escenas... A mí no me canto nada. Todas las escenas parecen vivas, o sea, hay siempre gente haciendo cosas por atrás, no hay cartón piedra o lo que se vea. Los barcos están ahí. Sí, sí. Te da la impresión de que es todo muy realista. De que notas la sal. Sí, por ejemplo, la escena del puerto de cuando entra, es un puerto. Sí. Esto no hay croma ni hay nada. Uh-huh. Está muy bien. Sí, sí. Y todo eso a pesar de que por lo visto hubo un incendio en el plató. Ah, sí. Y un año antes de ponerla en la calle, digamos, y provocó daños materiales, gracias a ellos personales no, pero materiales sí, y no sé, como $500,000 serían o algo así. Joder. Pero que... Bueno, $500,000 en esta producción es pero no es demasiado. No sé, ¿sabéis cuánto era el budget, el presupuesto? Hombre, para la época yo creo que fue bastante importante, lo que pasa es que sí, detrás eso está Disney también. Uh-huh. 140 millones estimado. ¿De presupuesto? Me parece demasiado. Sí. Pues ya sabemos que... Ahora... ¿A la época? Sí, desde luego hay medio millón. No va a ningún lado. Ya sabemos que medio millón de eso es el material quemado. Recaudación 305, que es la releche. Pero me parece demasiado. Yo creo que ahí han sumado muchas cosas. Promoción, a lo mejor. Ahí han sumado muchísimas cosas. 140 millones hoy día ya es un presupuesto sí. medio alto. Me parece que ahí se han pasado un poco. Uh-huh. Bueno, pero es que igual lo quisieron hacer ahí... eso de construir barcos, igual eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Igual ese 7 va el presupuesto y dije, venga, vamos a hacerlo así de todas formas. No. O sea, yo me acuerdo, además, que los barcos se ven. O sea, sí. Cuando cogen el interceptor, eso es un barco que está ahí flotando. Que no tendrá el tamaño, tal, lo que sea, pero es un barco. Y eso sí que le da. Que no soy yo nada hater de los efectos digitales, pero sí que es verdad que en escenas marítimas, para reducir presupuesto, muchas veces te ponen el típico barco digital. Y sabes que no está ahí, todavía no están tan bien hechos y tu cerebro como que no lo está procesando igual que ese que está ahí. Y en aquel entonces, que hace ya más de 10 años que... Bueno, más de 15. Que ya los efectos todavía no estaban tan avanzados. Ni siquiera ahora todavía engañan al ojo. No. O sea, tú ves y dices, aquí hay algo que no es... No, sí, que no es real. Sí, es que muchas veces, y encima con materiales distintos, ¿sabes? Al sólido, el agua, conseguir que el agua fluya y tú la veas como agua, todavía yo creo que es muy complicado. Y el pelo. El pelo. Sí, puedes llegar a conocer. Está muy bien hecho el pelo, pero sabes que está pero hecho. Pero sabes que está hecho, claro. Ese es el problema. Que el agua, aunque tú lo racionalizas, que dices, está bien hecho, tu cerebro dice, ahí no hay pelo. Ahí no hay agua. Claro, pero si ya dices, está bien hecho, sabes que está hecho. Que está hecho, exacto. Isa, ¿tenías unas anécdotas por ahí? Sí. Johnny Depp inventó la frase de Jack Sparrow de Savvy, cuando pregunta. Sí, lo que pasa es que eso se pierde en el doblaje. ¿Cómo es en español eso? No lo sé, porque las últimas veces que la he visto siempre en inglés y no recuerdo. Pero será algún latiguillo que diga, pero no sé cómo lo han... Claro, en castellano no sabemos. No sé cómo lo han... Más cosas. Que también Johnny Depp... llevaba lentillas que servían como gafas de sol para no ir cerrando los ojos por la luz que le pegaba en la cara. Sí, porque es verdad que rodar en el Caribe tiene que molar. Tanto reflejo. Cuando no estás trabajando, pero cuando estás trabajando tiene que ser bastante... ¿Sí? ¿Rodaron allí? ¿Hay localizaciones ahí? Sí, rodaron. Sí. Sé que rodaron, si no recuerdo mal, porque lo oí cuando el éxito de Lost... Que antes de Lost se había rodado allí en la misma zona Piratas del Caribe. A lo mejor me lo estoy inventando, porque yo las cosas las suelto. Tú dilo con convicción. Y como nadie me discute. Eso también justificaría 140 millones, El rodar todo en localización, eso es ideal. Hay bastante localización, hay bastante exterior. Sí, y, me imagino, claro. Entonces, y eso sabemos que multiplica los costos, desde luego. Y que Keira Knightley. Dijo que estaba tan segura que le iban a despedir a los pocos días de trabajo que apenas se llevó nada de ropa ni de cosas al hotel. Sí, la verdad es que Keira era completamente desconocida. O sea, su película más popular había sido Quiero ser como Beckham, que es una película pequeñita que no deja de ser una curiosidad. Y le da un... También, si la ves en versión original, encima gana mucho porque su acento inglés es muy bonito, es muy musical. Está brillante, pero es normal que no tuviera demasiadas esperanzas en una película de este calibre, de 140 millones. Llevamos 1 hora y 5. Sí, ya cerramos lo peor. Pues vale, empezamos con lo peor de la película. Pues no he encontrado nada. ¿No has encontrado nada? Nada. No, la verdad es que es difícil encontrarlo. Yo también me va a costar. No es tan difícil. Sí, pues, venga. David, lo peor. No, a ver, no. Lo peor para ti. En general, a mí me gustó, ¿eh? Sí, no. Mucho. Lo que pasa es que hay cosas que me sacan de la película. Que es, por ejemplo, la escena que Keira Knightley empieza a bailar con los esqueletos. Una especie de bailar. Esa es una escena de lucimiento de efectos especiales. Sí, además ahí dices, vale, esto es de la atracción, entiendes por qué la han metido, pero a mí personalmente me saca. Es un poco. La primera vez que la ves flipas, pero cuando haces revisiones te cansa. Es una escena que cansa, porque es excesivo. Y luego también hay un momento que es un poco confuso. Johnny va a un sitio, Kira va a otro. ¿Quién está rescatando a quién? ¿Por qué se enfrenta a Barbossa y Johnny Depp si saben que ninguno puede morir? Hay un momento ahí que yo creo que puede haber hecho mucho más sencillo. Hay un momento de la película, un pequeño momento que sí, son tampoco es bueno. 10 minutos, sí. Que sí que la película se pierde un momento. Porque van, vuelven, además todo como muy rápido. Como sí, es que es, como claro, están pasando 20 cosas a la vez. Porque están los esqueletos por debajo del mar. Los estos esperando, los tíos en la barcaza... Yo me perdí los piratas, poco, los ingleses. Hay demasiados personajes y no están muy bien explicados. Y sí que es verdad que en la de los efectos, la última, los de Salazar, estaban mejor hechos. Hombre, claro. No más faltaría. Solo faltaba. Lástima que el guión estuviera mil veces peor. Que a veces es mucho más importante y es de lo que se olvida. Mucho más importante el guión que los efectos. Hombre, a veces. Diría que siempre, ¿no? Sí. Claro, no. ¿Qué vas a decir tú, no? No, pero es que no, eso marca todo. No, yo también. De hecho, el guión de esta película es buenísimo. Es brillantísimo. Marilu, lo peor. Para mí, yo lo voy a dejar en Orlando Bloom. A mí me hubiese gustado que hubiese tenido, no sé, un poco más de sangre, un poco más de algo. Pues yo, como me ha quitado un poco David lo peor, que es ese momento que la película como que se pierde a sí misma, voy a decir que lo peor son las 5 secuelas posteriores, que no aportan absolutamente nada. ¿5? Sí, sí, 5. Madre mía. 5 ya. Creo que, no, 4 posteriores. La última ha sido la quinta. Pero vamos, van a hacer una sexta. Sí, sí, hasta que... Que ya no la voy a ver porque sé que va a ser mala. Bueno, vamos a terminar con lo mejor. Con un sabor de boca de lo mejor. Bueno, ¿quién va a decir? Ethan, empieza tú y di. Yo el personaje de Jack Sparrow. Obviamente. Así que, David... A mí en general todos los personajes, porque, por ejemplo, Jack Sparrow yo pienso que no es el protagonista de la historia. No porque, es el protagonista de la historia. No tiene... se la come, pero no es el protagonista. Claro, porque es Jack Sparrow al principio y es el mismo Jack Sparrow al final. No, sí, sí. No evoluciona nada su personaje. No, que va. A mí me gustan mucho los pequeños arcos de los demás personajes, porque todos acaban distintos de cómo empezaron. Desde el padre, el Comodoro, y Willy y el otro. Elizabeth. Todos tienen su pequeño arco. Pues vais quitando cosas, yo me voy a quedar con los... Ya, por eso pero lo invitado, hay que dejarlo antes, ¿no? Ya está, por eso bien. Yo me quedo el último, porque para dejarme más la morralla. Pues yo voy a dejarlo en los efectos especiales, sobre todo toda la parte esta de la maldición de los esqueletos, está muy bien conseguido. Como, y sobre todo eso, esos juegos que hacen entre el humano y el no, no vivo, no muerto, no lo que sea. Incluso al mono lo ponen con en plan con la maldición al pobre. Está, todo eso está que muy hasta bien. El mono lo sacan en las secuelas. Sí, me... sí, sí. Hasta el mono, pero en la última, ¿eh? En la última todavía sale. Bueno, y como yo, para mí lo mejor es todo lo que habéis dicho, pero voy a decir otra cosa diferente que es pa pa pam pam pa pa pam pam pa pa pam pam pa pa pa pam. Y ya en vuestra cabeza sabéis que estáis continuando con... vamos rápido, llevamos 1 hora y 6 minutos. Un poquito de semana de canal lo será. Porque, así, rápidamente. Desgraciadamente, pero también afortunadamente, esta semana no hemos tenido nada de comentarios sobre la película en Facebook ni en Twitter, así que... Pero, ni Gaibras nos ha dicho nada. Ni Gaibras nos ha dicho nada, creo. Ahora dirá, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pobrecito. Y más hoy hablando de Monkey Island y todo, y sí. Gaibras... Igual es que consideraba que como ya íbamos a hablar de él, pues no hacía falta dejarnos un comentario. Pero bueno, lo queremos igual. En la semana de Calarusera lo que tenemos son nuevos me gustas en Facebook, así que tenemos a David Suiza, a Yaiza María Coronet, a María del Valle Mostazo, ya a Begoña Barrachín, a Andrés. Muchas gracias a todos. Deberíamos de trabajar un poco más la página de Facebook, que la tenemos un poquito abandonada. Poco a poco iremos retomando temas. Hemos tenido eventos esta semana, pero son ya pasados, que han sido el de Star Wars de cada año. Que ha estado muy bien, ha sido un exitazo de público. Seguimos sin saber cómo se llama ese evento, ¿no? Jornada de Star Wars Alicante. Más evidente. Es que no nos lo curramos mucho, ¿no? No, pero es... no, desde el principio una cosa que sí que se decidió es huir de los nombres frikis. Porque casi todas las asociaciones de Star Wars y demás tienen nombres muy de Star Wars. La cantina de Mos Eisley, el Escuadrón 807, el no sé qué... entonces muchas veces luego la gente, los muggles, no saben de qué estás hablando. Nosotros dijimos, ¿de qué somos? ¿Qué asociación somos? Star Wars en Alicante. Clarísimo. ¿Qué evento hacemos? La jornada de Star Wars de Alicante. Y el que viene sabe a lo que viene. Sí, sí, sí. Y en eso hemos acertado bastante a nivel publicitario. Sí, sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. que es algo que es muy curioso. Y de hecho, nosotros acabábamos de nacer, ni siquiera éramos asociación, cuando el estreno del episodio 7, y todos los medios de comunicación de Alicante nos llamaron a nosotros, cuando ya habían asociaciones mucho más veteranas. Sí, con pero mucho, claro, más prestigio. Como tienen nombres rarísimos que la gente del mundillo los conoce, pero la gente de fuera del mundillo ni se le ocurre. Bueno, tuvimos también ayer para nosotros, en el pasado para vosotros, un evento de juegos de mesa en el castillo. Durante la clausura de la exposición de Hielo y Fuego de Juego de Tronos, del castillo de Santa Bárbara de Alicante. Sí, por Jornadas Lúdicas de Alicante. Sí, que fue como espectacular eso de estar jugando a juegos de mesa en un castillo medieval de verdad. O sea, sí. Era una cosa muy curiosa. ¿Era temático? ¿Era Kairos y compañía? No, era muy... se hizo muy para gente casual, entonces se llenaron las mesas de filler. Sí que algunas editoriales nos mandaron un juego piratesco, un juego que se llama Abordaje, pero no han puesto el nombre en... no sé si en alemán. Es como Adelante o algo así. Es un nombre... ¿Adelante es en alemán? He dicho algo así porque no estoy seguro. Sé que es una palabra que suena española, pero que era en otro idioma y era Abordaje, porque luego las cartas estaban en varios idiomas y tal, que nos hubiera venido muy bien para el programa de hoy. Hemos liberado nuevos episodios de La Biblioteca Invisible. Es Sleepy Hollow y Washington Irving, comentado por los bibliotecarios. Y los dos que corresponden a estas dos semanas de USS Podcast. Hemos llegado al final de la primera parte de la temporada con mucha emoción, mucho intríngulis y con grandes cliffhanger. Y con muchas... O sea, si estáis siguiendo la serie, tenéis que escuchar el último programa porque nos liamos a hacer teorías locas sobre cómo continúa la serie y es muy divertido. Y por supuesto, el Saliendo del Cine, el de Thor Ragnarok, que es el que hemos subido. Lo subimos el jueves pasado, que grabamos hoy. Que bueno, nos lo pasamos bien viendo la película, nos lo pasamos bien grabando, como casi siempre. Y no sé si para cuando oigáis esto tendremos el Saliendo del Cine de. Primero subimos este programa y la semana. Pero bueno, igual sí. Ellos cuando lo escuchen, igual. Hay un Saliendo del Cine de La Liga de la Justicia. Porque es del que hemos estado hablando todo el programa y no hemos sin nombrado. Decirlo. Vale, y guardad silencio que voy a subir la música. His name was Long John. He was Pharisee's son. Echamos el ancla de la Perla Negra para desembarcar y terminar este Osera Radio 163. Y bueno, íbamos a irnos a echar una partida de piratines, pero no ha llegado el prototipo. Queremos jugar. Bueno, lo dejamos pendiente. Damos las gracias. Bueno, así tenemos otra excusa para que venga. Eso sí, siempre. Aunque sabes, David, que no necesitas excusas para venir, pero aún así, esta será buena, seguro. Gracias, David, por estar aquí y acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros. Espero que la hayas pasado bien. Muy bien, muy rápido se me ha pasado. Y ya sabéis que podéis encontrarnos en redes sociales como Canal Osera en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Siempre buscadnos como Canal Osera o como Osera Podcast en Twitter, porque recordad que aunque otros programas tienen muchos más oyentes, nosotros tenemos a los mejores. Pues nada, vamos a bajarnos por fin del barco pirata y volver al bosque, que es nuestro elemento natural. Nos sentimos ahí más tranquilos. Nosotros nos escuchamos en dos semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós. I got sweat right enough.